Bueno, muchachos, les saludo con mucho cariño. ¿Cómo están? Nico, Emilio, Mónica, María Juliana. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Jaime, feliz. Jaime. Comienzo de semana. No oigo a nadie, pero bueno. ¿Cómo que no? No, es que sabe que yo tengo una obsesión y estoy seguro que es verdad. A ver, ¿qué es? Cuando a la niña Garbiña Muguruza la eliminaron ayer, me puse muy contento. Yo decía, ¿pero por qué? Entonces me puse a pensar, ¿pero qué es lo que tiene ella? Inclusive es atractiva, un poco varonil, pero es muy atractiva. Sí. Pero hoy que veo perder a Nadal, estoy con un contento que no se imagina. Hombre. ¿Qué es lo que me pasa con los españoles? Algo me pasa, sí, que me produce demasiada contentura. De verdad, yo no. Yo no ha ganado, ya ganó. Pues no, todavía no ha ganado. Yo estoy en 15-0. No sé si ustedes van 6 minutos antes. Oiga, pues tú sabes la felicidad que me produce ver a los chapetones jodidos. No sé si fue porque nos conquistaron. Sí, solía decir, ¿por qué tiene usted? No sé, pero tengo un problema con ello. Esa pequeña bronca. No es pequeña. Es grande. Es muy grande. Un poquito grandilla. Entonces a mí me dicen que el mejor vivero del mundo es Madrid. Entonces se me salta la piedra y yo no he entendido por qué, hola. Ah. No, déjeme. Es un tema como yo creo que es yo contra yo. Vaina suya, sí. Espíritu, sí, lo pensé mucho. Porque la chica esta, y vuelvo y repito, no es fea, tiene un cuerpazo, pero es un tris varonil. Bueno, pero eso no me preocupa, es su nacionalidad lo que me pone mal. Exacto, es que usted es la nacionalidad. Es algo complicado. Mira, ahí estamos viendo al super actor este, Ben Stiller. Ah, mírelo. Bueno, pues no lo mire, usted tiene que estar trabajando. No, por eso, pero ¿para qué me hace ver al televisor? No, usted no puede mirar nada. El señor Tifo está a un puntiño. Sí, está a un puntiño de sacar a Nadal. Entonces, pues, para mí es un momento muy gratificante porque todo el país se muere por Nadal, incluyendo a mi mamá y a todo el mundo. Sí. Pero fuera de eso, esa maña de que se agarra la frente, se jala la cosa. Ah, sí, el ñongui, sí. Y lo huele, y huele las manos, es muy berraco. Es un tipo de eso, hay que sacarlo. Sí, tiene mucha. Y ya está bien. Mucha maña, ¿no? Tiene mucha maña. De verdad. Ah, pero es que. Lo que decía mi papá. ¿Qué? ¿A la entrada o a la salida? No, tranquilo. No, hombre. Es un dicho real, hermano. Yo se lo digo porque yo conozco a mi papá. No, por eso, pero tranquilo. Mi hijo, es que. ¿A la entrada o a la salida? Sí, y siempre pasa. Entonces no canto victoria a las condiciones étnicas del partido. Ah, ¿entiendes? Sí. Pero le tengo fe a mi Moreno Bello. Ya, ganó el partido. Nuestro compañero sacó a Nadal. Ganó Tiafó. El señor afroamericano, gringo. Hace mucho los gringos no tienen a nadie en consideraciones para ir a cuartos de final. Ya ese Moreno se gana 200,000 para empezar, Nico. Imagínese la plata, Juliana, ¿no? Y un billete. Mónica, es que estoy con los ojos llorosos. Mónica, ¿cómo vas? Bien, súper, Jaime. Averiguando todo lo del Festival de Venecia. Ah, sí, hoy tengo una notica ahí como interesante, pero cursi. Para mí hoy todo es cursi. Hay un problema conmigo. Es que vengo cargado de tal información que no puedo alzar la maleta. O sea, me dio una cosa en la espalda. Como un lumbago. Y me encantaría ayudarte. Sí. No, y me vas a ayudar. Ahorita vamos con eso que me parece súper importante. Listo. Solamente quiero hablar de una notica del festival, pero pues qué delicia estar en Venecia y no estar donde estamos. Pero qué delicia ver a Nadal derrotado. O sea, ustedes no saben la felicidad. Porque es que hoy este tipo puede ser el número uno del mundo. Y falta otro españolito que me voy a quedar callado porque es el que Nicolás persigue. Atenti con él, ¿no? Sí, por asuntos sexuales o por su juventud. Atenti con él. Estoy atenti, pero yo muy discreto porque el tipo hasta ahora está en octavos. Bueno, pero ahí va. Déjelo. Tranquilito. Mire, ese tipo se quitó la blusa y esta gente embravecida. Le toca difícil. Ahora, no lo vimos. déjelo. Le toca déjelo. Difícil con Cilic. No, es que le toca perder el partido de hoy. No, no, le toca morirse. Gran favor, no, no, a mí sí, a usted sí. Alcaraz no, a Alcaraz le toca ganar, ¿ok? No, Alcaraz puede perder, él es joven, pero yo creo que va a ganar. No, no, no, no, no va a perder, tiene que perder. Es que esa juventud me molesta también. No, pero de él, hombre. Es que es otra sección. Tú nunca le has creído a Alcaraz. Sí, usted no. No le creo porque es como bronca. Un jovencillo. No, tiene un problema. ¿Cuál es para mí? ¿Cuál? Es español, perdón. Ah, hombre, tranquilo. No sé qué me pasa. Algo me está pasando y me parece ingrato de mi parte, ¿no? Claro, es preocupante. Déjame. No. Es que tenemos que estar más tranquilos. Es que tanto España como Colombia se han comido el cuento que son países a los que no les va a pasar nada con todo lo que está pasando en el mundo. Y resulta que hoy Rusia ya confirmó que cierra el gas para el invierno. Sí, ya dijeron. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a hacer con ese problemita? Y por otro lado, el señor, ¿lo digo en francés o...? No, lo voy a decir francés. En español. No, en francés. No, en español. Emmanuel Macron ha dicho que él no va a hacer el gasoducto con España porque tienen uno y está subvalorado y que no se usa. Entonces, allá ya hay un problema. No, además, es que eso sí que es un lío, sobre todo entendiendo la época del año que se avecina, ¿no? Oiga, pero está muy cachaco hoy, Nicolás, hola, muy cachaco. Yo toda la vida, hombre. Todavía, ¿no, mijo? Claro, pero sí, eso es un lío. ¿Pero por qué no hablamos cháchara, cachaquicho? Echemos cháchara. Dele, papá. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Orlando cree que yo no me doy cuenta, pero me metió la nueva que hicieron, que tiene las inflexiones que son, pero que está muy rapidita y muy alegre. Pongamos la original. Deje Orlando, la alegría, hombre, que eso no me... No, deje la original. Lo mío ¿Dejemos? Es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea esa ciudadano es, hermano. De a pie o el es mismísimo que Orlando presidente. Trata de meterme no, cosas es que y empieza a comer. Dicho que querías bruto. Escuchar la nueva un tiempo. Nunca dije eso. Deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Es que en la segunda... Hay mucha emoción que no toca, o sea, hay que estar un poquito más pausado porque el autor original es pausado. Es muy pausado. El chiflido no es bueno. El chiflido es muy bueno. El de la segunda no como la primera, es que la pero primera es el sale mismo. Muy natural. Es no, magnífico. No. El chiflido es el no, mismo. No, es que la tocaba. Es una inflexión, ¿no dices? Es igual. La lo único que cambia en la segunda buena, parte es soy un buen conversador. Hay como mucha alegría. Exacto. No, eso es al comienzo, pero es que está muy alegre. El presentador original de esa sección no es tan alegre. Pero es simpático. Controlado, es simpático, pero no es alegre. Es simpático, es dicharachero, ¿me entiende? Mejor que Orlando, o volvemos a la original o tenemos problemas. Punto. ¿Qué más es, hermano? Tengo la original, tranquilo. La original. Ahorita dice, es que lo veo bejuco. No. Es que Orlando trata de meterme goles y yo no me dejo. Y mire cómo está con los ojos mirando al horizonte, como una pelota, ¿sí o no? No, pero tranquilo, Orlando, hombre. Cristian se equivocaría, ¿o no? No, hombre. Es que no sé qué. A veces me tratan de meter... Bueno, a mí todo el día me tratan de meter golecitos. ¿Y sabe que me mete un muchis hoy en día? Yo antes era muy vivaracho. ¿Y ahora no? Era abeja. Una hueva. No, una tranquilo, hueva, tranquilo, o sea, hombre. No, una hueva. Yo el día, todo el día digo que soy una hueva. O sea, yo digo, ¿a mí qué me pasó? ¿Qué pasa? Entonces concluyo que soy adulto. Claro, sí. Que ya creció. 61 años no es fácil. Entonces todo el mundo dice que lo cambien, que lo cambien. Y en todas partes es lo mismo, pero es que ¿por qué Biden sigue? Que lo claro, cambie, pues sí, no, ahí son sigue. Gente un poco antigua. Y Biden, pues ahí, pues imagínese en manos de qué país está, ¿no? No, lo que pasa es que sí me siento que me están haciendo muchas cosas, muchas pilatunas y las paso. Sí. Hoy pagué un taxi. Ajá. Y sabía que me tenían que devolver el 40% de lo que entregué. Sí. Y solamente le pedí al favor, ¿me puede dar un recibo al señor? Sí. Y entre la entrega del recibo y el afán de sacar cosas del taxi, se quedó con las vueltas. Ah, ¿puede creerlo? No me digas. Pero por lo menos tengo el recibo. Ahora, lograr a conseguir ese cambio es una absoluta estupidez, porque él puede insinuar que yo no dije nada. Pero yo también insinuó que yo no le dije que se quedara con eso. Eso puede ser un pleito de un mes, pero me gusta meterme en esas vainas. ¿Entiendes? Claro. ¿Pero por qué? Porque me confirman mi estado de boludo. No sé cómo expresarlo. Claro. Sí, sí, exacto. Soy una hueva. O sea, y su estado ya, natural. Pues tengo que... No, ese no era mi estado natural. Yo era todo avispón. Ahora soy un pendejo. Vuelvo y repito lo que soy. No, no, ¿pa' qué? No, no. Entonces yo todos los días me doy madera y digo... Y digo, y me dice mi pareja, pero no te hables así de ti. Yo, pero ¿qué más voy a hablar de mí? Si es que yo me acuerdo hace 5 años que no se me pasaba una. Pero entienda, señor, me da por favor el recibo, entrego el billete y me da el recibo y no me da el cambio y se me olvida. Y llego a la casa y digo, bueno, ¿y dónde está mi cambio? Pero tengo el recibo. Entonces, con ese recibo estamos haciendo un tracking en la compañía de taxis. No. ¿Probabilidades de que recupere el dinero? No, pero nulas. Déjalo. Pero es verdad. Déjalo así, dame una ilusión. No, María Juli, ¿ves? Que, es que tú me crees. Que, pero lo ¿por que qué te voy a crear falsas ilusiones? Uy, ¿por qué no? Uy, se pudrió todo. Ya, ahora sí ya es se fue todo. Eso sí, nunca te lo pedí. Sí. En ese sentido, y estoy tranquilo con eso. Ese apoyo. Así. No, eso sí, pero lo otro, porque me das ilusiones que tú no conoces cómo es el sistema de taxis. Pero pues es muy difícil. No, no, no, dame una luz. Sí, es que de verdad lo mandaste a la guerra. ¿Me lo mandaste en serio, de verdad? Sí, un hachazo en la mitad de la frente. Es que no te hagas ilusiones, chucho, no hagas un... Pues, falsas. Ya me lo dijiste claro desde el día que te vi. Bueno. Inclusive trataste de demolerme en público y que la gente pensara que yo estaba detrás de unos trofeos que no son merecidos para ¿quién mí. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde sacas eso? Nico, estamos claros, ¿no? Estamos claros, ¿no? Está tranquilo, hombre. Bueno, muchachos, ¿qué más de vainas? No, bien. ¿Te quedé su fin de semana? ¿Qué tal estuvo? No sé, bueno, malo. Rico. Un volcán de emociones. Rico, rico, pero emociones todas. Sí, pero que como una montaña rusa de emociones, digo. Sí, a mí mi vida se volvió un volcán de emociones. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Estamos listos? Hola, Emilio, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Hombre, bien, no te oí. ¿Llegaste tarde? No, aquí he estado todo el tiempo. Oh. Es que nunca te oí la voz. Pensé que estabas ausente, lejano. No, aquí he estado todo propio. El tiempo. Bueno, hombre, pues no, hermano, bien. A ver si de pronto ya dijimos el tema del día, Nicolás. No, no lo hemos dicho. No, hágale, falta. Hermano, hágale. Entonces, vea, este es el tema del día de hoy en Los Originales. ¿Te han dañado la cabeza con algún tema en especial? ¿Quién y sobre qué fue? Uy, hermanito, es que de verdad, yo no quiero hablar porque pa' qué. No, diga. ¿Pero por qué tengo que hablar? No, pues es que usted deja ahí la... Sí, tira la piedra picado, y esconde la mano. La mano, no, si no, es así. Tira la papabomba y sale corriendo. Exacto. Deja, ustedes, deja el borolos. ¿Por qué no arrancan las niñas? No, porque es que yo no tengo como un tema así que me haya dañado la cabeza mal. No, no lo tengo muy presente, digamos. Es que a mí me daña la cabeza con una frase. Ah, no, es y que... Y me dura 2 días. Yo soy de ese estilo. Ok. O sea, a mí me tiran una frase al final de la tarde y no puedo dormir hasta no puedes dormir, claro. A mí no me pasa es eso. Es una absoluta estupidez. Es la estupidez del siglo, pero dicen uno, óigame, ahí me enteré que hay un proyecto de cambiar toda la FM, sobre todo la franja esa de 5 a 8. No, el director, no se muere. La tiran a las 9 de la noche. Yo, ah, ok. Y usted queda ahí pegado en techo. No. Yo me duermo. Y a las 4 de la mañana empiezo a llorar arrodillado y arrodillado en el piso. Claro. Digo, ¿a mí qué me pasa? Porque ya me está pasando lo que soy yo, ¿me entiende? Antes no me hubiera pasado. No me pongan a repetir que soy yo hoy en día. pero a mí sí me pueden, o sea, yo a veces solicito que me tiren las frases por la mañana, pero por la noche esa, digerir ese producto es muy complicado. Pero por la mañana te dañan el día. No, el día uno está despierto, no se daña nada. No sé, usted le da la pensadera en la noche. Claro. A cualquiera le da la pensadera en la noche, claro, pero el día tiene mucho trabajo. Y de noche no se puede hacer nada. No, y si crea un insomnio muy bravo. No, y solo, y no puede explicar, y no. Es como cuando una mujer le dice a uno, óyeme, tenemos que hablar. Pero mañana por la mañana. No, de una vez salgamos de eso. No, eso es horrible. No, o sea, yo sí soy de una vez. Salgamos ya, ya, ya, ya, de una vez. Pero ya es que no te quiero dañar la noche. No, ya dañaste. Ya dañaste, sí. Para eso existe el trago. Y uno pasa a las 4 de la mañana, está borracho, pero un poco más dormido. Bueno, ese es el tema del día. ¿Tú tienes alguno, María Julia? No, voy a esperar a ver si... Escuchando a los oyentes se me ilumina. Estoy pensando a ver qué le daña bueno, a uno la cabeza. Bueno, entonces dejemos a los oyentes, vamos a leer los primeros oyentes antes de que Milo nos acompañe con música buena. Y los oyentes dicen, la zurda sorda. A ver. Ah, no, la zurda sorda es un oído. Sí, bueno, ¿y qué la dice? Religión, estudié en colegio de monjas y gracias a ver que eran todo lo contrario a lo que profesaban, terminé siendo atea. Gracias, señoras religiosas. Nota. Bueno, mire, 01, tranquila. Alberto Gohami, ya somos dos huevas. Ayer guardé el vaso de la licuadora en la nevera. Uy. Allá bien guardadito. Ah, no, eso pasa. Que yo, he hecho. Yo he ido 4 veces por una cosa a mi cuarto y las 4 veces vuelvo sin la vaina. Cuatro veces no. Y vuelvo. Y vuelvo y me despisto y me devuelvo. Y la vaina, y vuelvo. 4 veces he contado. Pues no sé si es una enfermedad ya de demencia senil, sigamos. Bueno. Dios no quiera. Hace unos años tenía muchos problemas económicos, conocí unas personas que me ofrecieron, ayuda a cambio de convertirme en mula, llevar drogas. Estuve echándole cabeza por un buen tiempo, al final lo rechacé y me fui donde vivía. Sigo sin dinero, pero estoy tranquilo. Uy, sí. Nota. Eso es lo mejor que uno puede tener, la tranquilidad. 5-4. Me daña la cabeza una amiga que me regaló en un cumpleaños unas películas triple X llamadas Furia Anal. ¿Cómo? Nota, Nico. No, hombre, tranquilo, vamos a ponerle 0-1. ¿Pero por qué? ¿Se le dañaron la cabeza? No, pues no sé. Pero no entiendo la razón. No, porque generalmente las calificaciones vienen con un número sin razones. El profesor de filosofía en el colegio nos hizo leer Así habló Zaratustra y yo. Un pelado que creció en una familia extremadamente católica, me sentí contrario y confundido. Después leí Caín de José Saramago y dije, a la mer la religión. Mire. Un beso polo a polo a Nico, mire, el badulaque que quiere consumirlo. No, Nicolás, tranquilo, hombre. No, eso es lo que él quiere. Ahora el 5-4. Sí, una amiga que empezó a pasarle unas cabezas por la cosa. Por eso me empezaron a pasar unas cosas por la cabeza. Qué embarrada. No, de verdad. 5-4. Me dañaron la cabeza en los originales pensando que iban a sortear láminas del Panini del Mundial. Saludos a las chicas del programa. Julián. Saludos. Una cosa especial. Yo no sé si nos dan, eso no sé. Pero yo te prometo, y lo voy a hacer yo, con mis recursos económicos, los pocos que sean, que voy a rifar un álbum lleno Panini Mundial del 2022. No hagas eso, le estás dañando la cabeza a algunos adolescentes en lo este momento. Lo voy a hacer. No, qué bodrio. Los que quieran tener un álbum lleno del mundial, daré las coordenadas en el mes de octubre, tranquilos. ¿Ustedes qué les va a pasar si ustedes no se lo van a ganar? No pueden ser... No podemos participar. No, Fubio, no. No pueden trabajar en los originales ni tener familia en la organización. Eso. Tienen que ser mayores de edad. No pueden ser robot. Yo me encargo de no hacer puede ser las el metaverso. No puede ser un NFT. Ah, no, nada de eso. Pero sí, no. Cualquier inclinación sexual está autorizada. Lo único es mayor de edad. Puede ser fluida. Colombiano. Pues, ojalá fluido, claro, para que no tenga que hacer pegar monas. Eso es hartísimo. Y sobre todo que tengan el orgullo de sentirse regalados por los originales de un álbum Panini lleno. Yo lo pongo y hago el concurso. Y la pregunta será, ¿alguna lámina del mundial que Nicolás escogerá? Si él no quiere, la escojo yo. Porque es que, ¿cuál es el problema? Es que ya eso, en octubre ya todo el mundo tiene llena esa vaina, pero la gente que no lo hizo, se le entrega ese producto de gran belleza. Eso sí, Nicolás tendrá que revisar que todas las monas sean sí, originales. Claro, por supuesto, eso sí, obviamente. Donde llegue a ver una vaina así rara, me avisa. Pero igual yo creo que ese sentimiento que tú tienes, deben haber muchos afuera también teniéndolo, ¿no? Como que, uf, qué pereza, ¿cuál?, intercambiar monas, tener que abrir, o sea, qué rico no, que no le den no, algo no, lleno. Yo hice todo en mi vida, pero es que ya estoy no, muy por eso. Pucho, es que vuelvo y les explico. Yo conozco gente de 70 años llenando un árbol del mundial, a ninguno, pero no, debe tampoco haber gente muy apasionada. ¿Tú, Nico, a los yo 70 sí los llenarías? No, sí, Nico tiene 40 años, mija. No, pero a los 70 se augura llenar. Pues sí, es que es su profesión. De pronto en esa época Nicolás de pronto es un presentador de un reality y ya ha salido del deporte. Exacto. No lo sabremos. Pero haré el álbum. Pero de pronto ya no le interesa el fútbol. No, no creo. Muy difícil. Bueno, sigamos. Nací en la costa, pero de papá paisa. Por eso me decían que bailaba como cachaco. Y me acomplejé en las fiestas hasta que iba a bailar al Culebro Casanova. Y ahí no paré más de bailar en las fiestas. Muy bien. Nota. 5-8. Con el temita de participar en el tema de los orígenes, me rayó la cabeza pensando qué contarles para ganarme, así sea una cena con mi costilla. Los extrañé sábado y domingo. Saludos a los monstruos de la radio. Bueno, muy bien. 5-8. Llevo más de 5 años sacando la residencia permanente de Canadá y eso me ha dañado la cabeza, pero ya casi. Uy, hermanito, pero Javier, de verdad, tranquilos. Imagínense que yo tengo un tipo muy querido que conozco en Nueva York. Un amigo del alma, un dominicano moreno, viejo, 7'3". Y lo he notado, que yo me hablo con él por teléfono muy cabizbajo. Le dije, pero a ti, ¿qué es lo que te pasa, bro? Y me dijo, no, imagínate que mi esposa, que lleva 20 años renovando el green card, sí, esta vez le dijeron que espere, lleva 2 años y no le ha llegado nada y no puede salir de acá. Ay, no, y entonces... Eso es muy fuerte. Vamos con música. Yo no sé, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces a empezar con una canción de una película de James Bond, que fue la segunda que hizo Daniel Craig en este papel, la película Quantum of Solace del 2008. Y esto es por Alicia Keys y Jack White. Aquí está Another Way to Die. Pero este es un escenario bonito para hablar de un festival de cine, pues, que es maravilloso, el Festival de Cine de Venecia. Y la noticia, digamos que como que la mejor vestida del festival es Penélope Cruz, por lo que he leído. Y esta chica de 48 años que, pues, se hizo muy famosa por su papel de Madres Paralelas, en este caso hace parte de una película italiana que se llama La Inmensidad. La Inmensidad. Ella se fue al festival, la han fotografiado mucho y bueno, tiene 2 hijos, está casada con Bardem, de 53, ella tiene 48 y bueno, ella dice que ha hecho muchas veces el papel de madre y lo hemos visto en las películas de Almodóvar, pero el papel en este caso de la película Inmensita es de una madre con 2 hijos, uno de los cuales quiere cambiarse su nombre y volverse excesivamente fluido, es decir, transgénero. Quiere volverse una niña niño. Llevada a cabo en Roma en los 70s, es basada en la historia personal de Emmanuel Crialès, que le pasó eso, su transición, su fluidez al absoluto término de cambiarse de género, transgénero. Y bueno, pues... con ella está el actor Phoebe Waller-Bridge y mucha otra gente. Pero se habló mucho de las pintas de ella. A mí no me parece tan atractiva, pero a mucha gente le parece divina. En especial, doy el nombre porque me va a confirmar, a María Juliana Correa. Penélope Cruz, ¿te parece guapa? Claro. Muy guapa. Y la verdad es que trae Chanel y como tapadito, el color se le ve divino. Me parece que se ve bien. Bueno. Hablan mucho de sus atuendos. como lo decías. ¿Tú tienes algo más del festival? Sí, es que hoy también pues hubo una ovación bien importante, que es a Brendan Fraser, el de la momia. Pues muchos seguro lo recuerdan, o también claro, estuvo en George de la Selva. Perdón. Ah, perdón, sí, era George de la Selva. Bedazzled, ídolo. Claro. Pero él ha tenido bastantes, digamos, Tarzán. Él ha tenido como muchos problemas con el tema, como subidas y bajadas con su tema físico y también emocional. Entonces él se había retirado hace unos buenos años de la televisión, pero volvió y estrenó su película The Whale en el Festival de Cine de Venecia y tuvo una ovación de 6 minutos, ovación de pie. Y pues ya sabemos que en todos estos festivales las ovaciones son súper importantes, así que él pues estaba como muy emocionado. Dice: simplemente estoy intentando aguantar hoy, gracias por esta maravillosa acogida, deseo que esta película cause la misma profunda impresión que provocó en mí. Animo visiblemente emocionado al actor, a todos los actores y a toda la industria para que pueda vivir esta emocionante película. Entonces, pues The Whale está basada en la homónima obra teatral de Samuel The Hunter. Es la historia de Charlie, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor. Por eso está Brendan Fraser, aparece súper, pues un poco pasado de kilos. Esta película es dirigida por Darren Aronofsky. Así es. Y bueno, esto fue importante. Y también Olivia Wilde, pues que es la novia de Harry Styles ahorita, pues en la actualidad, estrenó su película. Tengo un dolor en el labio. ¿Qué le pasó? Tranquilo. Yo sé, es bastante grande para él. Harry tenía novia. Sí, es la novia de Olivia Wilde. Y resulta que, de hecho, Harry Styles es el protagonista de esta película que se llama Don't Worry, Darling. Y pues también digamos que la noticia un poco es que se da besos con el que compite. Se dio un beso en el estreno. Bueno, apenas los anuncian como que... Pero no un beso, un pico. O sea, beso. Se rumbean, o sea, ¿no? En idioma de los 90s. Y bueno, también esta es una de las películas que ha dado mucho de qué hablar. Pues Olivia Wilde tuvo muchos problemas con el estreno por Florence Pugh, porque ella está grabando Dune, la segunda parte, y casi que no puede asistir, pero finalmente estuvo en la alfombra roja. Y esta también es una de las películas más esperadas y digamos como de las más importantes. Bueno, quería hacer una aclaración. Se me fueron las luces. Son parecidos pero de diferente cultura. El que hizo Tarzán, el hombre de los micos, no fue Brendan Fraser, es un actor que se llama Christophe Lambert, pero son como parecidos. Entonces ahí cometí un error y me debo autocorregir. La de Brendan Fraser fue George de la Selva. George de la Selva. Claro, pero eso y no la es momia. Ningún Tarzán, eso es un payaso. Estoy hablando de la historia real de Tarzán, que es un inglés aristócrata que termina por allá en la selva. Es una historia muy complicada porque él vuelve otra vez a la aristocracia. Eso es una novela muy famosa, Emilio. No sé si te acuerdas de dónde sale Tarzán. Sí, claro. Eso Disney, no es una historia. Disney la adaptó, la hizo animada. Exacto. Después. Claro, pero la historia real es una cosa un poquito más compleja. No recuerdo el nombre del escritor, te lo agradezco que lo busques, pero mientras tanto. Edgar Rice Burroughs. Exactamente es el hombre. Entonces pido disculpas porque puse a un payaso protagonizando a Christophe Lambert, que es un actor maravilloso. Vamos ahora con una canción tremenda de una banda japonesa de jazz fusion, la banda Cassiopeia. Ellos llegan con un tema de su álbum The Soundgraphy del 84. Esto se llama Sunnyside Feeling. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, pues hay dos noticias muy importantes del Mundo al Instante. Primero, en España, el fin de la pandemia ha disparado la delincuencia al 25%. Y eso también pasa en Colombia. Y eso pues está pasando en Estados Unidos y eso está pasando en todas partes. Sí. Y me sí, parece sí, impresionante. El crecimiento. Sí. No, le iba a comentar brevemente que en Bogotá sí se han incrementado de alguna forma los robos, los fleteos en especial. Y han aparecido muchos. Hay como una guerra entre bandas criminales que ha hecho que aparezcan muchos cuerpos por Bogotá, tal, en bolsas, en carretas. Eso es una situación desastroso, muy preocupante de seguridad. Sí, estoy completamente de acuerdo y es grave. Muy. Por otro lado, y voy a mezclar las dos ideas, porque es que oí un comentario del presidente Petro donde dice que se sintió la voz de Pinochet. No, el señor Gabriel Boric presentó un proyecto de cambiar la constitución de Chile y todo el mundo le dio la espalda. Estamos, o sea, la tunda del no fue tremenda, pero no podemos pensar que es que la voz de Pinochet se oyó. Debe haber que están pasando otras voces. Claro, es que mire, ¿qué opina usted? Mire, brevemente, porque vi que María Juliana tenía lista la caña de pescar para hablar sobre el asunto. No, quítesela, hable usted solo. No, mire, muy no, brevemente, de hecho el pueblo chileno votó por una reforma constitucional. Es decir, una votación grande para eso. Hace 2 años. Pero volvemos al cuento del sí, pero no así. Cuando presentan el proyecto, Gabriel Boric y su gobierno le dicen, no, pero es que nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de constitución que se está planteando. Pues es que los guarismos fueron aplastantes en torno a ese tipo de reforma. Entonces Boric ya escribió y dijo en su Twitter, y dijo, hombre, sí, pues entiendo lo que pasó, vamos a replantear de nuevo cuál va a ser el modelo constitucional. Y lo pensaba yo en el caso colombiano en el año 91, fíjese que se unen tres alas que son muy distintas. Se une en su momento Álvaro Gómez Hurtado, se hizo una constitucional para que varias personas hicieran parte de ese proceso. Pero la cabeza de Bola también se unió. A eso voy, mire. ¿Sí? El ala más fuerte del Partido Conservador, que era Álvaro Gómez, el ala más fuerte del Partido Liberal, que era Horacio Serpa en su momento, y el ala del M19, que era un partido naciente en aquel entonces, que era Antonio Navarro Wolf. O sea, unieron tres sectores sociales o políticos, mejor, muy diferentes en cuanto a manera de pensamiento, y lograron de alguna manera unir ciertos conceptos para hacer la constitución que hoy tenemos. Perdón, María Juliana, que te corrí el 2 segunditos. No pasa, no iba a decir eso. Ah, ¿ibas a decir eso? Bueno, claro que ellos habían votado por cambiar la constitución hace 2 años. Simplemente que lo que dijeron hoy es no apruebo. Pues el fin de semana es no apruebo. No apruebo esta propuesta particular. Pero para hagan la siguiente propuesta tendrán que esperarse bastantes meses. Porque cualquier propuesta y cualquier tipo de movimiento de estos genera mucho dinero para los países. No, y es que es heavy. Entonces, cambiar no es una constitución. Mañana la van a hacer. Sí, pues claro, no es de un día para otro. Y tengo que decir que el presidente de Chile se le fundió un fusible hoy. Claro. Ayer. Porque él es que él quería cambiar la constitución, era él. Uh-huh. Exacto. Lo puso a votación. Bueno, pero allá por lo menos el no es no. Es que hay países donde el no a los 3 días dicen que sí. Que sí. No, yo no voy a decir nada. Pero mira, favor, que cuando hicieron ese plebiscito. ¿Por qué país? Para proponer cambiar la constitución, hacer una nueva constitución, porque justamente la constitución que está en este momento es la constitución de los años en los que estuvo en el poder Pinochet. Claro, pero ha no tenido. Es culpa de él, pero, ya se murió, déjenlo en paz. Pero, ha tenido ciertas variaciones, presidentes después le han hecho algunas modificaciones, pero no de raíz. Entonces, el plebiscito de hace 2 años decía. Vamos, pues quieren cambiar la constitución y esa votación fue tremenda. El 80% de los votantes votaron por cambiar la constitución. A lo que dijeron que no este fin de semana, esa es la propuesta que pasaron porque fue muy radical. Sí, no les gustó a los chilenos y las votaciones fueron gigantescas en contra de ese nuevo modelo. 60 y pico%. Claro, y lo que me produce un poco de risa es todos los comentarios anexos y sobre todo cuando el presidente que la propone dice. Vamos a oír al pueblo, que es la última palabra. Él no se imaginó que esa era la última palabra. No. Y es lo que pasa en estos países de América Latina que se fueron por un modelo socialista, izquierdista, revolucionario, y como que muchas cosas están pasando en el intento de cambiar tanto. Yo no soy nadie para hablar, pero me llamó mucho la atención el quemón que se pegó el presidente de Chile. Eso es todo. Quería como someterlo y no estoy de acuerdo que es que la voz de Pinochet se está oyendo. No se está oyendo nada, votó un pocotón de gente. Creería que más de 11 millones de personas, si no estoy mal, Nicolás. Sí, claro, mucha gente. Okay. Entonces, claro, el asunto es que este modelo, lo que hablábamos, sí, pero no así. Exacto. Queremos una reforma constitucional. Es una izquierda muy, muy radical, no lo que se propuso en esa... cuando mira izquierda y mira a la izquierda e izquierda y mira a la derecha y hay izquierda y mira para arriba y hay izquierda. Izquierda y todos izquierdas. Y mira para abajo, el único que no tiene izquierda es allá abajo en la zona de la Antártida, porque es que es difícil mantener la izquierda porque es muy frío. Eso es todo. Pero si no, habría un gobierno izquierdista. Me da mucha pena con ustedes. Muchas gracias, muchachos. Bueno, muchachos. Okay. No, es que yo me mareo un poco. Yo por eso le digo, Nicolás, no me pongo a opinar porque es que me pongo como mal. Te calientas. Yo prefiero como dar el dato y que ustedes se tiren darditos y vainas, pero sí me parece que fue un golpe brutal. Y no pasa nada, acuérdense a mí, lo tapan con arena y en 2 años dicen, bueno, esto es, aquí está, voten. O en 1 año, claro. Yo no sé. Bueno, muchachos, pero ¿qué tal temas más agradables, mijo? Es rico, hombre. ¿Ah? Rico. Ah, echamos cháchara versión 2, ala. La nueva, mijo. Donde Nicolás hace la inflexión para arriba, mijo. Hágale, mijo, pero muy feliz. Pero es que si te gustan las dos. Está muy contento, está muy contento. Es conversar, es charlar, es echar cháchara. Está muy contento en eso. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Es que está muy contento, es que hay que hacer es dicharachero, pero no como Eduardo Peña que se ríe porque está lloviendo, no. Archívala, pero por favor no me la vayas a borrar, que tiene su valor. Claro, tiene tratar de superarla, bien, claro. Tratar de superar la original. Claro. Bueno, haré paso ya. Hay dos Washington, el estado que queda en la costa oeste de Estados Unidos, cuya capital es Portland. En Oregon también, Portland es la capital, y hay otro sitio que es Washington D.C., que es un pequeño, es como Bogotá Distrito Especial, como se llamaba, que es el distrito Washington District of Columbia, que es la capital de los Estados Unidos. Estaban muy caídos de turismo y han subido, estaban felices porque el año pasado los visitaron 19.1 millones de turistas. Y es una ciudad que solamente por los museos vale la pena visitar, porque son, creo que, los museos más lindos de los Estados Unidos. Y todo, tiene una vida chévere, es un sitio de gente joven, tiene muy buenos restaurantes, etc. Pero me llamó mucho la atención este dato, y lo preguntaré en el repaso. De los 19.1 millones de visitantes, de turistas que llegaron a Washington el año pasado, ¿cuántos son extranjeros? ¿Cuántos son internacionales? Al ángulo, pero de verdad pegadito al palo, eso sí hay. Ese sí no lo encuentran en ninguna parte. No sé, muy difícil. No revisen a nadie. A ver, un minutico. Mónica contestó en el límite, pero la voy a perdonar. Pues digamos que un poquito tarde, pero te voy a perdonar. No, es lo que yo recibo. Pero okay, te voy a perdonar, o sea, para que no empieces a pelear conmigo. Te perdono. Bueno, gracias. Perdónala, señor. Bueno. Porque no sabe lo que hace. Nicolás, 10 millones. Mónica, 9 millones. María Juliana, 10 millones. Y Orlando Rivera, 12.5 millones. Le quitamos un punto a Orlando, por favor. Con castigo, con corrección. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Era muy when my wife tried to prevent me from doing my duty. Era muy difícil. I corrected her. De los 19.1 millones de turistas visitantes a Washington D.C., extranjeros internacionales, hay más o menos 270 mil turistas. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí. O sea, todo, es que casi la gran mayoría de los que van a Washington es gente de ahí mismo, de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes van a Bogotá distintos a los colombianos de todas las demás ciudades? Es que es la capital, la gente va y visita el Smithsonian, no sé qué. El 270 mil, de 19.1 millones. Increíble. Sí. Les doy el artículo, proviene de un periódico muy popular que es propiedad de Jeff Bezos, que se llama el Washington Post, la sección metro, página 1 de la sección metro. ¿Cómo queda el repaso, María Juliana? Orlando tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 1, Mónica está en ceros y Nicolás tiene un punto. Ídolo Nicolás, el mejor del concurso hasta este momento. Tranquilo, tranquilo. Falta tiempo. Tengo que ser muy claro. Falta estamos mucho tiempo. Vamos a 5 de septiembre. Nico, qué orgullo para mí. Falta mucho tiempo. No, pues para una vez para preparar un poco más de bibliografía, de biblioteca. Despegamos, por favor. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos con un tema que ha dado mucho de qué hablar por estos días, que es el nuevo sencillo de Elton John a Britney Spears. Se trata de una semi-adaptación de un clásico de Elton, que es Tiny Dancer. Aquí está Hold Me Closer. Nada más lindo que la plataforma Nike, nada más lindo que hablar de animales. A ver, Mónica, ¿qué nos cuentas de mascotas? Bueno, pues resulta que estamos muy cerca de traducir a nuestras mascotas. Y eso es porque la ciencia está incluyendo los algoritmos de inteligencia artificial para lograrlo. Es algo así como un Google Translate, pero para animales. Y esto lleva en desarrollo mucho tiempo. Resulta que desde 1974 hay un filósofo llamado Thomas Nagel, que él ya había hecho referencia en cómo es ser un murciélago. Y entonces él empezó a investigar con los sonidos que trataba de decir y empezó a traerlo con esto. Entonces, bajo esa línea de pensamiento, estos investigadores en la actualidad empezaron a conectar como procesos cognitivos básicos de cada uno de los animales, y según el doctor Michael Bronstein, que es experto en aprendizaje, dice que ya saben perfectamente cómo los animales domésticos, como el perro y el gato, por ejemplo, con ciertos volúmenes, con ciertos tonos y con ciertas intensidades, ya pueden descifrar, digamos, si ellos quieren comida, si están tristes, si están felices, consentidos y demás. Así que después de la pronunciación de este doctor, la verdad es que hay bastantes debates éticos, porque por supuesto muchos doctores veterinarios dicen, bueno, pero cada animal tiene un sentimiento distinto dependiendo del contexto en el que esté sumergido. Pero ellos dicen, nosotros estamos desarrollando como un banco de sonidos, claro, puede que un perro haga un esfuerzo vocal distinto al otro, claro, un ladrido distinto al otro, más intenso además, pero vamos a hacer una media para que podamos ya traducir qué quieren decir nuestros animales. Ellos dicen que más o menos entre el 2024 finales van a estar lanzando este Google para animales, lo llaman Google para animales, pero seguramente va a salir con otro nombre. Me parece espectacular poder saber, imagínate lo que Whisky te quiere decir, o lo que los animales nos quiere decir, lo que Madonna me quiere decir. Aquí uno más o menos les va cogiendo el tiro, ¿no? Uno ya como este ladrillo es de... Claro. Las miradas. Sí, pero ya con la aplicación tú poderlos poner y que ellos estén ladrando, tú digas, ok, comida. Tengo un problema de la álgebra de Baldor. ¿Cómo me ayudas a resolverlo? Y uno, ya sé. Me está doliendo aquí. Eso es decir, con los animales lo más difícil es el dolor. El dolor. Porque a veces... Cuando están enfermos uno no se da cuenta. Cuando uno se da cuenta ya es demasiado tarde. De acuerdo. Entonces, ¿qué nota? Bueno... A ver, mi querido Nicolás, ¿quiere aportar algo? Sí. ¿Tiene algo diferente? Sí, no. Aporto una cosa, y es cierta iniciativa que tienen algunas empresas para que los dueños de mascotas estén más cerca de sus mascotas. Y hablamos, por ejemplo, de aquí, de RCN, que ha impuesto, pues para el que tenga mascotas, 3 días en este mes, si quiere traer sus mascotas, sean los gatos, los perros, puede estar con ellos, puede acompañarlos, que lo acompañen a su trabajo. Lo máximo. Me parece una iniciativa más que buena, porque hay muchas personas que les cuesta mucho saber cómo dejar sus mascotas o cómo que queden en buenas manos, y nada mejor pues que en ese caso que uno poderlas traer, o sea, en nuestra al trabajo. 3 días al mes con nuestra mascota. Sí, claro. Sí. Ya tuvimos el primero, que fue el 1 de septiembre. Sí, el jueves. Las siguientes jornadas son el 15 y el 29. Y el 29 de septiembre. A Madonna. Claro. Uy, menos mal no vi esa vaina, hermano, porque me mareo. No. Pero una linda iniciativa, una muy linda iniciativa. Muy juiciosa, no, ella muy tranquila. Linda. Yo le dije, pilas con Jaime, no puedes ladrar. Y mira, hizo caso, tuvo cuidado. ¿Tú bueno, la escuchaste? Perfecto. No. No, ¿viste? Me di cuenta ni que estaba, menos mal no la vi. Estaba, es que como me tengo una falla en un ojo. No. Claro, el ojo de siempre. Bueno, ya volvemos. Bueno, tema del día, por favor. ¿Te han dañado la cabeza con algún tema en especial? ¿Quién y sobre qué fue? Yo les contara todo. No, pero yo para qué hablo. No, pero fresco. A mí me daña la cabeza todo el día. Es que además me la dejo dañar, que soy una pelota. Bueno. Se me pudrió el día que salí con la docente de danzas de la universidad. Te invito a salir entusiasmada, vamos a bailar, me dijo. A la hora de mandarle la mano a la presa. Nota, María Juliana. 0-1. Listo, es que no sigo más porque es inleíble. No, claro. Jimmy Montiano, de 19 años, vi un especial de Pirri acerca de la piscina. Yo por corroborar y fui por curiosidad. Esto me dañó a tal punto la mente que ya me dicen Monaguillo, la mascota del Santa Fe. ¡Nota, Nico! 5-9. Lindo Caicedo. Explíquela a las niñas que están perdidas. En el colegio un profesor de sociales hablaba en sus clases mucho del socialismo, el marxismo, el proletariado. Menos mal en esa época no existía el chavismo. La sorpresa de verlo a la salida en su Mercedes-Benz. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Uy, 5-4. Lo cambié un poco porque el original es 6-8, pero bueno. Bueno. Juan Villabona, cuando se obsesionan con la política y defienden a un personaje X a muerte. Eso me daña la cabeza. Doy media vuelta y me voy. Saludos al Zinedine Zidane. Bueno, 5-8. Solo muchos años después supe que en mi infancia me había dañado la cabeza una versión colombiana del libro Helio y Flora, que resultó estar llena de acusaciones sin pruebas y frases afectistas como la de sectas masónicas que usan sus editores, los de la Iglesia el 20 de julio. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Le gusta ese temita. Desde el colegio se me dañó la cabeza, desde ahí entendí que se debe ser abeja. Uy, esta palabra de ser abeja me pone muy mal. Pero no, déjela. No, lo dejo, pero tengo que decir que me pone mal. Tener calle, cuando apostaba al número mayor con el señor de las paletas al ver que siempre el mancito me ganaba. Ay, me dice Samira, ¿será que en este gobierno habrá una nueva constitución en Colombia? Samirita, no lo sé, la verdad no sé. Guache. Un amigo me dañó la mente, ojo con esto, ¿no? A ver cómo es. Vamos. Un amigo me dañó la mente después de que intentando sacarme una yuca de la espalda, casi me atornilla. Es guache. Con razón. ¿Cómo? Todo tiene sentido. Sí, claro. ¿Cómo vamos? María Juliana. 0-1. ¿Qué expresión es esa, ¿no? No, Tarico. 5-9. El duende está inquieto y ansioso. Quién sabe si comienza a patear con las dos piernas. Un saludo a María Juliana. Ella no me quiere, pero yo admiro su belleza y profesionalismo. Saludo, guache. Nota, María Juliana. 0-1. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1 por el final. Hermano, el final acabó con todo lo que... ¿Por qué? Ese saludo a María Juliana, que es... No, pero es que la literatura estuvo exquisita. 5-4. Me gusta el programa, los escucho desde la costa. Soy fanático de Nico. Me daña la cabeza pensar que nunca tendré, así sea, un video de Nico saludándome. Habla con él directamente. Hombre, saludos. Frentero, arroba usted, no existe. Saludos, claro. ¿Sí o no? Bueno, mis queridos amigos, yo creo que estamos un poquito engolosinados con el micrófono. Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con una canción linda. Y esta canción es un tema que originalmente fue grabado por una gran artista brasilera, por Rosa Passos. Y esta versión fue hecha por el guitarrista de Ketama, Josemi Carmona, en su nuevo disco con Javier Limón y bandolera Vida, y con la participación especial de Rosalén. En portugués esto se llama Juras, en español se llama Juramento. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. en los originales. Ay, hombre, finalmente me gustaría poner los milenarios, países milenarios. Es que es una nota, es que es hecha solo por Nico y quedó mucho mejor que todas las demás. Adelante, países milenarios. Déjame abierto, Orlando, que quiero en disfrutar al señor del restaurante chino, Kampong como Chingho. Bueno. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Les parece que Japón es milenario? ¿Cómo no? Imagínese. ¿Les parece que yo soy milenario o soy un perfecto? Imagínese. Eso. No, qué bien. Bueno, Japón ha estado cerrado para el mundo hasta el año 2021. Y comenzaron a... Tengo un amigo mío que es un chef japonés de sushi y al hombre lo recibieron con su familia hasta este año. Ellos son muy cuidadosos por su antigüedad y están comenzando a abrir gradualmente el país para los extranjeros. Mire. Y un dato, Japón se ha devaluado el 20% de la moneda, por lo cual no es tan caro hoy en día. Solo vale $1,500 una noche de un hotel, pero no hay problema. Ok. Pues hombre, a partir de esta semana, los turistas pueden ir. Yo jamás iría con estas condiciones. Me parece que están chiflis. La condición es que tienen que ir en un tour guiado para visitar Japón. Ah, no me diga. Hermanito, en un bus con 40. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Ah? El Dorado, por favor. Claro. El Dorado. ¿Qué pasó ahí? Los originales presenta En busca del Dorado. Brillaba el Dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vainola. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. Y es que ese hermanito es el único que vale porque es el original. Los demás son muy forzados. Sí. Bueno, y pasaron de recibir hace 3 meses a 20,000 turistas diarios, ahora a 50,000. Sí. Pero fuera de eso, tienen que todo el mundo sacar una visa especial. No hace falta nada de COVID, pero donde le digan a medio... No. Saber que usted tiene COVID... Son 14 días en un hotel escogido por los japoneses. Entonces, mi recomendación es muchas gracias. Se pudre pero todo. Dice, no, es que dicen, en un año tal vez Japón abra. Esperamos un año, ¿no? Sí. Mejor, mire, ¿no? Yo ir rico. En un tour guiado. Rico así, rico, tranquilo. Uno no puede ir solo, tiene que ir guiado, y tiene que comprar en una agencia de viajes japonesa. No, hermano. Por eso. ¿Qué pasó ahí? No, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, rico aquí uno... María Juliana. Bueno, pues, esta es una nota chiquita, pero con relación al Señor de los Anillos, y es que... Todas las notas tuyas son grandes. Salieron cifras... Chiquitas de contenido, pero grandes. Pero... salieron cifras y este estreno atrajo a más de 25 millones de espectadores globales en su primer día. Bien. Solo un día, 25 bien. Millones de espectadores. ¿Cuál bien. Estreno que no has dicho cuál es? El Señor de los Anillos de Poder. Ah. Hombre, eso. Rompiendo eso, todo lo arregló, no, arregló la nota, mijo. tranquilo, mijo. De esa manera rompió todos los récords anteriores y se convirtió en el mejor estreno en la historia de Prime Video. Esto fue, recordemos que este estreno fue simultáneo en 240 países. Me vi el primer episodio el sábado. Tremendo. Qué producción. Tremendo. Y la actriz muy buena. Nunca la había visto en ninguna. Muy buena, no, muy linda. También muy guapa, es verdad. Muy linda. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que tiene la siguiente historia. Es un tema del año 2019 por Katy Perry, una canción que fue compuesta por ella, por Charlie Puth y por otros autores. Y este es un remix de ese tema, un remix por Candy. Esto se llama Harleys en Hawaii. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Hoy tenemos un día tranquilo de homenajes. Voy a comenzar con el más importante. La muerte de un importante político y abogado colombiano en el 2011. José Name Terán, no digo más. Sí, bueno. Tampoco. Tampoco, prefiero, pero bueno, no tenía que aportar. Pero yo tampoco, pero sí. Tengo que resaltarlo, ¿ok? Sí, sí, sí. Otro homenaje importante en el 65. Pasó por una hepatitis C, estuvo muy grave, está controlado, un hombre muy amado. Yo lo adoro, me cae bien y ese sí que de verdad le dio muchas glorias a Colombia en España. César Rincón. Claro. Nació en 1965 el viejo. Recordada su salida. Sí. ¿Una? ¿11? Sus varias salidas, claro, por la Plaza de las Ventas en Madrid, ¿no? En hombros. En tiempos en donde compartía cartel con José Ortega Cano, me acuerdo en esos, sí, claro. En esas grandes tendidos que había por aquellos años. No solo con José Ortega Cano, con el otro man que tenía una esposa divina, Paloma, ¿cómo se llama este? ¿Cuál? Enrique Ponce también estuvo con él. Hombre, Quique Ponce también estuvo por Quique? Ahí. ¿Cuál Quique? Enrique, no le dice Quique. Corrijan a Nico. Nadie le dice Quique. No. Se enamoró de una chicuela. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Pero la mujer es bellísima. Paloma, Paloma algo. Valencia, no, no me acuerdo. Correctísima esa mujer. Y pues se fue a la playa. Conoció una niña ahí delicadita de veintitantos. Pero yo, ¿con qué autoridad? No me puede. Es que yo, es que no estaba casado. Claro, tranquilo. Hombre, en un día como hoy, imagínese, nació Stasunka Wiko, jefe de los Sioux en Estados Unidos, era un jefe indio. No me diga. Murió en 1877, caballo loco. Ese era una discoteca hubo acá que se llamaba. Era así. Un duro hermanito. Bueno, voy a decir otro personaje que me encanta. A ver. Desde siempre me parece bueno. Y sus últimas películas excelentes. Él pensó que se iba a ganar el Oscar. ¿Quién? Y se quedó con la boca así abierta y con el discurso en la mano y le tocó sentarse. ¿Quién? Michael Keaton, brother. ¿Ese es un Michael? Claro. 1951. Sí. Muy paliado en la piel. ¿Cómo se llama la película? Porque él pensó que ganaba, Emilio, que se me olvidó. ¿Birdland que tengo... cuál será? No, Birdman. Birdman. Birdman. Exacto, Birdman. ¿Birdland? Sí. Ese es un yo le tengo un Berlin acá, sí. le silba todo el día, ¿o yo? Exacto. No, esa es la canción de Weather Report. Birdman, que es sí, el sí, tipo sí. Tiene el discurso buena listo. Buena película. Y lo, buena no, sobrada. Buenísima. Y él, ¿quién le ganó? Emilio, que el tipo salió, él se paró y salió con el discurso y frenó porque dijeron otro nombre. Es que genial esa escena. Que a ver con quién fue el que y empezó ganó. A comerse ese papel. Yo. No, no, él dijeron, y el ganador es tal, y él salió al escenario con el papel y alguien le dijo, brother, no ganaste, devuélvete. Ya te digo. Y comiéndose a trocitos ese. No, no, no, él estaba en la cosa qué y terrible. Escogió el papel y salió a subir, pero le dijeron, convencido. Hey Mike, you're another guy, pare stop ahí, here. Ahí, sí. Claro, pero no hizo nada. Ya te digo exactamente. Y se lo merecía. Es que... Papelazo. Sí, gran, gran papel. Pero ¿por qué se demoran tanto con esta idiotez? Oye, ¿usted sabe que nos están oyendo a esta hora? Increíble. Bien. En Printec de la 11 con 84A. ¿Ah? Mi amiga Claudia Bautista me dijo, los oí ahí ustedes hablando. Entonces, y aquí los está oyendo todo el mundo. ¿Dónde? Qué pena. Uy, pues con no. Printec, hombre, qué vaina. Qué pena con los, ustedes. Esos son, los 15 oyentes que tenemos hoy activos, de acuerdo al ECAR que nos llegó. Exacto. Ahorita hace un minuto. Qué pena con ustedes. Ellos son los 14 que hay. Exacto. Buenísimo. Bueno, ya sabemos de dónde están, Emilio. ¿Encontraste o no? El señor fue el señor Eddie Redmayne en la película The Theory of Everything, que fue donde hizo de Stephen Hawking. Uy, qué artera. Bueno, sí, era mejor Birdman. Siempre ganan los enfermos. En el Oscar nunca gana una persona que hace de una persona normal. No, no gana. Bueno, me queda otra. Uy, ¿quién? Pero es que esta no sé si es una mujer divina. A ver. De ascendencia boliviana. Mi papá se moría por doña la señora Raquel Welch. Uy, ¿cómo? Pero es hermosa. Divina. Pero es que ya está un poquito antigua. No. Tiene 82 años. Pero está a punto nieve. Padre. Ella sale. No. Ella salía en la película Vidazo, la original. ¿Está mejor que Jane Fonda? Te digo no, que está un teta teta ahí, toteada, es difícil. Está no, está impecable. No, está toteada, Raquel. ¿Sabe quién hace parte de nuestra nueva colección de bellezas? ¿Quién? La nueva Prime Minister de Inglaterra, sí, Liz Truss. Liz Truss. Eso es una divinidad. No. Yo la miré. No inventen. No, yo dejo todo. Esa es la nueva. Pero es el amor de nuestra vida. La belleza inglesa para mí es me tiene cautivado. No, le ganó. Se están poniendo al nivel de Boris Johnson. Y es que es la mejor amiga de Boris. Claro. Pero le ganó al ministro de finanzas de Boris, que es un tipo de la India. Sí. Rishi Sunak. Esta es Liz Truss, que era la actual ministra de Asuntos Exteriores. Y hombre, hermoso el discurso de esta mujer cuando dice: Boris, tú eres, tú fuiste y tú serás. Uy. Y al final digo: Jaime, soy tuyo. Ay, no. Dicen que es muy parecida a Margaret Thatcher. Más es bonita. Cosa, me sí. parece más linda la Margaret Thatcher, la verdad. La Thatcher siempre pero me pareció linda. Dentro de la esos Thatcher divino. Liz Truss será una cosa que nos va a marcar a Nicolás sí. a partir de hoy, es la belleza sí. ejemplar del programa. ¿Estamos oye, de acuerdo? Sí, de acuerdo, ya qué bueno. Es telepatía. Una belleza rara, tengo que admitirlo. Pero me encantó. Pero le quería decir que esta es la mujer, hermano. No. Estaba a reemplazar, ya acá, reemplaza bella Camila y con Parker, poder. Eso mucho, les iba a decir. No, reemplaza. Mientras reemplaza a Camila para mí. Todo bien. Sí, reemplaza. No, ah, qué bien. Ella está muy sí, no. enquistada en mi corazón. No sé. No, qué. No, qué rico no. que hayan soltado a Camila. Pero para. Ya, se bienvenida. Fue. Un amor de verano. Oh. Bienvenida, Lizzy. Liza Truss. Lizzy me cae divinamente. Liza Truss. Es que Lizzy. Lizzy. Nicolás. Para tener más cercanía con ella. Claro. Ay, qué ay, Dios mío. Y Mickey y Lizzy. Sí, ¿qué tal? No. Bueno, y un día como hoy, sí, es un único homenaje que hacemos a una figura muy grande del pop. Aquí está Emilio, que nos invite a oír algo de Freddie Mercury. Listo, claro. Que en un día como hoy nació, ojalá que no se muera mañana, ¿no? No, ese es en noviembre, por ahí que se murió. 900, sí. No, es que hay unos que nacen y mueren el mismo día, ¿sabes? No, sí, solo nos pasó una vez, ¿no? 46. A sí, ver, con algún sí. por caro, sí. Bueno, vamos falleció con... por un sida violento. Dale. Bueno, vamos a recordar a Queen con uno de los clásicos más importantes de su carrera. Y que en paz descanse Freddie Mercury, Somebody to Love. Reportó sintonía el número 15. ¿Quién? No somos 14. No, un importantísimo hombre de nuestro medio. No me diga. De la publicidad. Grande, importante, enorme. Sí. Y todo lo que toca lo vuelve inclusive más grande. Saludos, mi hermano. Bueno, muy donde bien. Donde quiera que estés, el número 15. Muy bien, buena audiencia. No, ese hombre de verdad es maravilloso. Muy, muy amigo de la casa. Bueno, vengan. Cuente. No, sí, ¿por qué no dar el nombre? Christian Diep, ese es un monstruo. Ah, mire, hombre, buenísimo. Número 15, me dijo que es 14. Aclaro el número 15. Bueno, vengan un segundito. Es que los veo más juiciositos con el tema del agua, hola. Primero. Sí. Requisito, los veo con agua cristal. Ah, claro. Postobón. Ah, no, obvio. Sí, segundo, esto. La tienen tapadita y no juguetoncitos no, ahí con los. No, pero pues, ¿cómo se te ocurre? Con las botellas. No, no, no. Es que a mí me preocupa algo. Es que yo me siento que lo que más hay que cuidar es nuestro estudio, nuestro máster. Sin duda. Porque es delicadito. O sea, cualquier cosita se dañan los computadores, se puede dañar la consola, se daña la mesa. Yo por eso molesto un poco, uh-huh. pero los veo súper agraciados y señoriales en el manejo del claro, agua. Claro, como corre. La última vez que lo mencioné, los vi como muy deschavetados. No, no tranquilo. No. Cerradita, contentos, eso, tapadita. Ansiosos. Y donde vea una marca distinta, ay, papá. Tranquilos. Pero sí les agradezco porque están cumpliendo la labor, pero de verdad no me pongan nervioso. Muchas gracias, ¿no? No. Te preocupes. Óigame. Cuente. No, pues sí estoy preocupado, la verdad, María Juliana, pero el que aclara. Oscurece. Oscurece, ya estaba claro, ya lo quieres oscurecer. Bueno, es un trabajo enorme. Bueno, vamos con el ladrillazo que es muy importante. Uy. Ah, ladrillazo. Sección. Wow. En este momento. Bueno. El ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Pues es un hueso, pero párenle bolas. Cuando el Museo Real de Finas Artes, hombre, de Amberes, en Holanda. Es que solamente la palabra Antwerp. No, pero en Bélgica es eso, ¿no? Perdón, en Bélgica. Sí. Amberes en Antwerp. Sí. Antwerp. Antwerp. No, yo no hablo flamenco. Fue construido en 1880. Hombre, se llevaron 6 años para terminar las columnas que dominan la parte sur de esta ciudad de Bélgica. El museo se cerró por renovaciones y por impases, por alteraciones no completas, por retrasos en la construcción y, por supuesto, por la frustración de los habitantes de Anvert, de Amberes. Pues, hombre, finalmente, lo van a volver a abrir. Lo van a volver a abrir el 24 de septiembre. En este museo está la colección más impresionante de los artistas flamencos más reconocidos de todos los tiempos. Peter Paul Rubens y Anthony van Dyck. Unos cuadros maravillosos. La renovación costó 100 millones de euros. A mí me gustaría en este ladrillo, para ponerle un poquito menos fuerte, menos cansón, que incluyamos el arepazo. Ay, ah, ok. Ay, ay, ay. Ok, ok. Exacto, y ponen bien, paren de bolas al hueso. Vaca sin hueso. Y un saludo a esa frase de vaca sin hueso se cae, que la oí por primera vez de un respetado colega, amigo, y uno de los tipos más inteligentes también del medio. Gracias. De Manizales, don Carlos Mejía Berrío. Ah, ok, ok. Usted no conoce nada de eso porque usted es infantil todavía. Carlitos Mejía, un saludo, un abrazo grande, donde quiera que estés. Sé que está muy bien. Bueno, ¿cuántos años duró la renovación de este museo en Amberes, Bélgica? Ojo con las manos de Mónica, que es muy rapidonga, muy rápido. Ojo, hermanito, hermanito, yo les digo. Bueno, ya. Creo que han contestado todos, me voy a la página. Bueno. Vamos con Mónica. 7 años. Pensé que has escrito mal lo de los años y me estaba como emocionando. No. Orlando te corregí, Rivera. Te corregí. Sí, ¿7? ¿También? Ah, has puesto años, ¿no? Sí, sí, pero te corregí ahí años. ¿Cómo? Para que no nos confundiéramos el aire. Claro, aquí ya puso 7 años. ¿Qué hacemos? No, pues. Vamos a dejarlo en stand-by. Es polémico, no, le digo, es polémico. Son 7 años, eso es mucho. Yo creo que con uno de todos y le basta. Con uno ya. ¿Por qué? Era una fisura y te no, quedó ay, todo ya, o sea, ya, déjamelo ir, o sea. Orlando Rivera, 7 años. María Juliana Correa, 7 años. Nicolás, ¿qué? 6 años. No, ninguno, pero no voy a castigar a ninguno porque realmente ninguno está tan grave. Pues, ah, qué bueno. Pues, por eso les digo que eso es relativo, porque es que uno no hay por qué poner puntos malos ahí. Nadie tiene nada. No fueron 7 años, sino 11 años en la renovación de este museo. Qué bárbaro, ¿no? Pero no se olviden, tiempo. Se llama el Royal Museum. Parece of que Fine Nicolás Arts estuvo muy lejos. Ambert. ¿Cuánto fue que se gastaron sí, de no, plata? No, Nico estuvo lejos. Ustedes están ahí al lado tampoco. Se gastaron 11 años. Deje cambiar el tema plata, porque si plata. Empieza a tratar de cambiar el tema, lo voy esclavando, ¿no? Se gastaron 100 millones de euros. Puedo arrancar. No aclare. Sí. No desde aclare. El principio puedo arrancar. En menos no aclare porque por ya arriba es todo. Y por abajo, está por todo arriba claro. No hay. O sea, casi que no le da ni a la mitad. Abajo sí hay. Por abajo hay, claro. Bueno, veo que es necesario que ellos quieren hacer justicia por sus manos. Sí. O sea, los Vengadores Anónimos, o sea, sí, se saltan a la ley, a la policía y todo. Entonces entra a votación. Yo digo que no, pero mi voto aquí no vale. María Juliana. Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. No di chi. Chi. ¿Le quitamos un punto a Nicolás? Chi. Chi. Ok, Mónica. Chi, también. Todos. ¿Y Orlando? No es justo, la verdad, pero sí, sí. ¿Cómo que no es justo? Digamos que no sí. Es, ay, no es grave, pero bueno. Pero entonces, pues solamente mal, lo que les digo, los que les digo, claro, es que se acuerden de lo que hicieron hoy, porque va a pasar. Nico va a apostar y siempre. No voy a, el pan no voy a entrar hoy en votación. Será hambre de mañana. Es como es que es. El pan de hoy será el hambre que sufrirán mañana. Bueno. Está por vaca verse, amiguito. Sin hueso. Está por verse. Se cae. Nicolás, que tiene hueso al lado. Tranquilo. Usted, ah, no. Usted es lo que le llaman el. Una huesera en otra. Exacto. Usted es lo que llaman en el francés, en el pato, el magret. Y lo que tiene al lado son las paticas, las piernitas. Exacto. ¿No? No se preocupe, soy yo. Bueno, ¿cómo queda el arepaso antes de poner música, por favor? Orlando tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 1 y Nicolás y Mónica están en ceros. ¿Eso es lo que quería? Sí. Bueno. Sí, perfecto. Yo hago justicia. Muy bien. La pechuga del pato se llama magret. Mm. Y para Nicolás ustedes son las piernas, la parte negra del pato. Está las por patas, verse. Y eso se llama confit de canard. No. El otro es magret de canard. Oh, Nicolás piensa que es el magret y ustedes son las patas. ¿Cómo es que es el dicho, Nicolás? Vaca. El pan de hoy será hambre de mañana. El de Carlos Mejía Berrío. Y comerán en hojas vaca de lijao en el suelo. ¿Qué? Vaca. Ah, ¿cómo es? Vaca sin hueso. Vaca sin hueso. Se cae. Se cae. Está por verse porque esta historia continuará. No, está bueno, estamos a 5. Bueno, nos vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico de los 90, un tema del grupo Us Three, y es una adaptación de un clásico de Herbie Hancock, del tema Cantaloupe Island. Esto salió en el 93 y fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, se llama Cantaloupe. ¿Y por qué me haces cejas, María Juliana? ¿Tienes arriba o abajo? Pues que mueves las cejas. Esas cejitas. Ah, te estaba como apuntando. ¿Qué hubo, pues? Dele. Dale, hable, trabaje, dele, señor. Bueno, ¿arriba o abajo? Bueno, no sé. Yo creo que arriba. A ver. John Lennon. Él vivió mucho tiempo con su tía Mimi, pero nunca dejó de visitar la casa de su mamá, que quedaba a unas pocas cuadras, sí, en Bloomfield Road, en Liverpool. La tía solía llamar la casa del pecado a ese lugar donde vivía Julia, que era la madre de John Lennon. Ahí vivía con su esposo John Bobby Dickens y sus hijas. Esta casa estuvo habitada de 1958 hasta su muerte en 1958 hasta su muerte en 1958. Acá hay un error. Bueno, pues es una casa de tres, o sea, habitaciones. Bastante mal. Bueno, pues la están subastando. Y va a entrar a subasta. Es una casa grande, es una casa de casa tres, del pecado. Las casas del pecado. Tres habitaciones. Hay muchos historiadores musicales y personas que son absolutamente fanáticos de los Beatles que la consideran de verdad muy importante en el desarrollo artístico, claro, de John Lennon, pues por la cantidad de emociones, sean positivas o negativas, que le hizo sentir. Además, que se convirtió en la sede de ensayos de el primer grupo por ambas, pues que tuvo John Lennon. Sí, fue como que ensayaron por ahí primeras vivió veces y tal. Julia, la mamá, las hermanas de Lennon, Julia Barrett y Jacqueline Dickens. Y pues, como dije al principio, aunque Lennon realmente en el resto de su vida, pues en la gran parte de su vida no vivió ahí, pues siempre era la casa de su mamá y obviamente la visitaba frecuentemente. ¿Y dinerito cuánto se va a subastar? ¿Hay algún arranque de subasta o no? Pues mira que no hay ningún arranque de subasta, se van a recibir ofertas en línea. y se da por finalizada el 26 de septiembre. Están como saliendo de eso. Y ni idea cuánto de arranque el arranque de la subasta. No hay arranque. No. Ah, o sea, tú dices, doy $2. Ah, pues sí. Y si ellos ganas, dicen que no. Sí, bien. Hacen así. ¿Moni, arriba o abajo? Súper arriba. Así nos ha dado un poco de nostalgia. Yo creo que los que estuvimos pegados a la transmisión de este sábado 3 de septiembre, que fue el primer concierto tributo a Taylor Hawkins en el estadio de Wembley, pues vivimos muchas emociones, comenzando por pues ver a Brian Johnson de AC/DC cantar al lado de Lars Ulrich en la batería, el baterista de Metallica. También Dave Grohl, Foo Fighters era el que cerraba todo el tributo, y cuando iba a cantar Time Like This, pues se llanto total, no podía ni hablar, yo lágrima, o sea, yo creo que todos sentimos lo mismo. Y pues ellos, digamos, un poco para hacerle tributo a la batería, pues invitaron bateristas de diferentes bandas a que tocaran diferentes canciones, y cerraron con algo muy especial, y es que pues le da la bienvenida a Grohl al hijo mayor de Taylor Hawkins, Shane Hawkins, de 16 años, un chino con un ponche, un duro, o sea, espectacular, con una actitud además, y súper rusto, o sea, robusto, como súper, no llorando ni nada, sino súper alineado. Y bueno, quiero que revivamos el audio cuando Dave Grohl da la bienvenida. Dice, señoras y señores, aquí está este gran miembro de la familia, y lo presenta. Entonces escuchémoslo. Y pues la canción que estamos escuchando es Hero, una de las canciones importantes de la discografía de Foo Fighters, también linda porque la letra pues habla de ese héroe, y que para seguramente Shane pues era su papá. Entre las cosas que también estuvieron presentes, Rufus Taylor, el hijo de Roger Taylor, también fue uno de los bateristas que estuvo al lado de Foo Fighters, y bueno, interpretando también Brian May, ahorita que estamos recordando a Freddie Mercury, interpretando Somebody to Love, donde dice que él hace 30 años estuvo ahí en el Wembley Stadium también con Freddie interpretando la canción. Entonces, muchas cosas. Si no lo vivieron, el 27 de septiembre hacen el segundo tributo, y bueno, si se pegan ahí al aire, va a estar muy chévere e interesante para que puedan ver eso. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Madonna y una canción que hizo para la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, de 1999, que esta es la segunda en la famosa saga de Austin Powers. Austin Powers, recordemos que era este agente secreto inglés que era una parodia de James Bond, realmente. Y esto se llama así, Beautiful Stranger. Bueno, pues es que no hay nada más lindo que las mascotas y que las niñas pues hablen de sus mascotas. Yo creo que Nicolás tiene que ser responsable y encargarse del tema del dinero, de las finanzas del programa, ¿sí o no, amigo? La plática. Bueno. El billete. Es que tengo una nota, pero es que es muy triste, animales. Ay, no, tristes no. No hace parte del concepto de las mascotas de Laika, que es una plataforma divina. Espectacular. De hecho, le voy a mandar un saludo a mi amiga Marlena Costa. Bueno, entonces, por favor, lo único que les ruego es que sean discreticas. Bueno. Y de pronto, yo quiero aportar, después de las notas de ustedes, entre la mención y la publicidad, una canción con Emilio de mascotas. Bueno. ¿Ok? Pero es más adelante. Gracias. Listo. Adelante, niñas. Bueno, es que en Ámsterdam hay un santuario flotante para gatos que es conocido como Cat Boat, como el bote de los gatos. Navega las aguas de esta ciudad rescatando animales sin hogar, gatos particularmente. Lo curioso de este lugar es que es turístico, está abierto al público. Las personas pueden entrar, dar un paseo en el bote y pasar tiempo con los gatos. Es gratuita la entrada, pero pues claramente reciben donaciones, ya sea plata, alimentos o juguetes para las mascotas. Y es que esto empezó en el 1966, cuando una mujer abrió un refugio de gatos en su casa flotante. Y llegó un punto en que se llenó tanto de animales que decidió comprar el barco para albergarlos. Este barco tiene 100 años de antigüedad, ella estuvo ahí cuidándolos hasta el 2005 cuando falleció, y a partir de entonces quienes se encargan del barco y de los gatos son voluntarios, tanto civiles como veterinarios. Ay, divino. Divino. Ay, qué lindo, es que yo soy todo tierno. Bueno, Nico, hay que sacarlo de la conversación. Mónica. Yo también me voy con... Bueno, es que se me ocurrió por una canción de... ¿De? De mascotas. Sí. Y le pedí a Emilio entre dos ideas, y por supuesto que él es el director musical del programa, pues tomó una decisión, pero quería contarles que una era de Ratoncitos. Ok. Y la otra no es de nada, es una niña que canta como un pajarito, que ya murió, porque es que cantaba como un pajarito. Al comienzo, sí. Claro. Exacto, pero de pronto, Emilio, ¿por qué no hacemos una dupleta de chévere? ¿Pero por qué no hacemos la dupletica? Pero óyeme una pregunta, es que tengo una confusión. La otra que me dijiste, yo la conocí por América. No, es que hay América. Dos versiones. No, pero la que fue éxito fue la de... La de... ok. Pues entonces sí, podemos hacer la dupleta ya. Hagamos una dupleta ya de mando de a María Paula la segunda parte. Listo. Pero entonces, si quieren vamos con la primera entonces. Esta es una canción que fue importantísima por una mujer maravillosa de soul, que murió muy joven, murió de cáncer. Murió de cáncer a sus 36 años, que es Minnie Riperton. Ella es la mamá de una de las comediantes más famosas que hay hoy en día en Estados Unidos, que es Maya Rudolph, y esto se llama así, Loving You. Por lo menos puedo hacer el la la la, Nicolás, o tampoco. Hágale, hágale, hágalo. La la la la la, hágale, Nico. Por favor, me encantaría oír la versión a dúo con la, Nicolás Samper. Bueno, okay, espera un segundo, dejamos los micrófonos abiertos hasta que vuelva a ser la la. Exacto, la la, sí. La. Sube la canción y deja abierto el micrófono para que él emule al artista. Es un poquito alto, pero es fresco. Un tris, pero yo alcanzo. Dele. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la la. Es que le falta un poquito de rock. Pero más lento. Esta la sabe hacer usted. ¿No? Es que perdona. Es Mariah Carey. No, me acabo de acordar de una escena maravillosa de una película con esta canción, Vegas Vacation. ¿Se acuerdan de la serie Vacation con Chevy Chase? Sí, claro, excelente además. Con Beverly D'Angelo. Vegas Vacation se van a ver a oigamos, Winston. Oigamos. Y Wayne Newton la pone a Beverly D'Angelo a cantar esa parte. Oigamos, por favor, oigamos, sí. Esta canción fue número uno, Emilio. Claro. Se murió de cáncer jovencita. Era cantante Stevie Wonder, creo. Sí. A ver, Nico, pero despacio. Es que le falta rock. Es que es un imbécil. Dubi, dubi, dubi. El canario Samper. Quiero hacer ahí un vencejo que suena ahí al fondo. Pero es que esto es un homenaje a Laika de los pajaritos. ¿Cuánta gente tiene pajaritos? Es que yo no sé cómo se hace eso. Ya no tantos, ¿no? Perdón, sí. Óyeme, estamos en la sección de los mascotas divinos. Mucho. Mi abuelita tenía muchos. El otro que era famoso por cantar como pajarito era un salsero al que llamaban José Alberto el Canario. Bueno, y vamos a poner la otra canción que no es muy famosa, pero que también llegó a los 10 primeros lugares de popularidad. A ver. Yo la conocí por este dúo, Captain and Tennille, y ese de Ratoncitos, opine. ¡Qué lindos! Pero ¿por qué no hacemos una sección bonita finalmente pero los animales? Sí, que hay que... ¿Cuánta gente ratón, tiene hamsters y eso? Claro. Sí. María Julia, ¿tiene? Por eso. No sé. Entonces, Emilio, haz la presentación. ¿No querías tener hamsters? ¿Nunca? Yo lo hago con gusto. Lindos son. Y se separaron la pareja Captain and Tennille. Él andaba siempre con un kepis de marinero. Sí. Es que ahí ya es era que, suficiente. Es que ya uno matarlo. Entendía que todo iba a ir mal, ¿no? Bueno, él estaba muy fluido. A ver, vamos con esto. Por Muskrat Love. Sí, déjame presentar. Bueno, ahí aparece Captain con su pequeña con su ratón, pero y se oye ahí los paticos ahí. Guau, guau, guau, guau. Y eso es todo con el computador ahí haciendo pelotones. Con unos paticos. Oiga, oiga, oiga. Pero digamos un poquito, es que es un poquito delicado, pero él ya se separó de él, pero se demoró, pero se demoró. Era una consecuencia lógica. Buenas, pues se demoró 20 años, brother. Tipo siendo se tiró 20 años casa, haciendo antes. No, pero es que de verdad se demoró mucho. ¿Cuánto le duró el chico ahí? Pues porque 20 años, creo. Mucho rato. Irónicamente, la canción más famosa de ellos se llamaba Love Will Keep Us Together. El amor nos mantendrá juntos. No, pero es que eso era una farsa. Pero es que no se preocupen, estamos hablando de mascotas. Claro. Captain ya se murió, ¿no? En el 2019. Sí, se murió. Sí, él se murió. No murió de pena de amor, básicamente. Murió de murió de falla renal. No, no sé, no, porque deja así, no aclares tanto, tú sabes lo que pasa. Quédate tranquila, de verdad. Bueno, listo. ¿Qué más quieren que hagamos? Ya volvemos. No, esto está... En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. No. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te me entré. ¿Por qué un niño se merece esto? Es la pregunta que hace el periódico Daily News. Yo no lo sé. A ver. Preguntará Nicolás que él me pueda dar una respuesta. Yo ya no pienso nada. El niño tenía 5 años, iba caminando por la esquina en East Elmhurst. Eso es por allá en Queens. Iba caminando de la mano de su papá. Su papá al lado cuidándolo. Iba con 2 hijos más, el papá Jonathan, era el niño, el padre Richard Martínez, latino. Muy pronunciada su latinidad. Sí. Y bueno, iban gritando y cantando y no sé qué, y de pronto, en la esquina cruzó un camionero. Ay. Y los atraviesa con el camión. La buena noticia es que los 2 mayorcitos lograron saltar con el papá. Ah, bueno. Pero el pequeño Jonathan Martínez quedó destrozado por las llantas traseras del camión. Su cuerpo se entumeció. El padre lo abrazó y lo llevó corriendo a una ambulancia, que por supuesto no había. Sí. Pero él pensó que la había. En sus sueños y en su imaginación. Y murió desangrado en sus brazos. No. ¿Por qué un niño se merece esto? Preguntan los papás que no se recuperan de este choque eléctrico de amor y de sangre. Mejor no lo puedo contar. Sí. A ver, muy, muy triste, muy triste. Hombre, su pregunta inicial apuntaba. Destrozado. Mire, es difícil levantar esto, pero ¿por qué María Juliana a los niños pasa esto? Yo estoy con usted. Sácame. ¿Por qué a los niños les pasa esto? Y estamos de 5 años. Y estamos hablando de Landon Parrott, que era el padre del niño. 19 años tiene el padre. El niño, mire, contemporáneo, 5. ¿El niño cuánto tiene? 5 años. O sea, ¿lo tuvo a los 12? A los 14 años. Y el embarazo, 3, pues eso. Ahí está, 5 añitos. Y Landon Parrott. Mentiroso ya de entrada, ¿no? Estaba muy delicado. Estaba muy molesto con su hijo, de 5 años. Estaba muy molesto porque el niño, según sus palabras, estaba inquieto y cansón. Entonces, aprovechando el lindo día, dijo, voy a guardar a mi niño dentro del carro. Y lo metió dentro del automóvil. La temperatura, de acuerdo a lo que revelaron los científicos forenses, estaba cerca de los 38 grados dentro del automóvil. El padre, para atemperar al niño, lo dejó guardado en el automóvil durante 5 horas. Después fue a ver en qué andaba su niño tan molesto, su hijo. Cuando Landon Parrott abrió la puerta, el niño yacía exangüe, apenas con un hilo de vida y pronunciando unas últimas palabras que nadie quiso repetir, expiró. Expúlselo del programa 5 minutos. Sí, no, o sea, congélelo, eso es mucho favor, pelotudo. Congélenlo. Es que no dice nada. Es, no, nada. No. Se le inventó. Qué fuerte. Es verdad. ¿Lo puede congelar? Estoy llorando. Es verdad. 5 minutos. Cerrado micrófono. Es un responsable, es un vago. Hay cosas. María Juliana, por favor, va a leer unos tips. Para que le pongas nota tú. Ah, bueno. No, y una vez escoge el ganador de hoy, de verdad. Aprovechemos que el bar está congelado. Cierran el micrófono a Nicolás, ¿por qué no? ¿Por qué se sigue riendo? No entiendo. Gracias. A la pregunta. Ay, soy yo. Voy. Sí, claro, yes. Nicolás no va a yes. Anunciar el ganador. A ver, pero ¿por qué sigue oyéndose Nicolás? No, ¿le porque está miedo? Gritando y entra grita. En otro micrófono. Claro, no, no, él está silenciado. A ver, a la pregunta. Espérate que estoy buscando la pregunta, no la encuentro. No importa, me demoro. El que busque, encuentra. Ya, ya, ya. El afán es ¿te de... ¿Te han dañado la cabeza con algún tema en especial? ¿Quién y sobre qué fue? Oh, Jaime, lo escuchamos cantar. Entonces, por favor, que si canta algo de Nino Bravo, porque a usted la letra de las canciones se le escucha muy bien. No, era yo, era el señor ese congelado, hombre. Congelado. Jaime, tienes razón. Si hay artistas que nacen un día y el siguiente día mueren. Ejemplo, Marvin Gaye nació un 2 de abril y murió el 1 de abril. Uh-huh. Marvin estaba muy fiestero por su cumpleaños y su padre lo silenció. Oye, Emilio, hoy cumple 77 años. ¿Quién? Y eso sí es un error. Al Stewart, el The Year of the Cat. Uy, voy a buscar para esa que canción. No, no, no, para que lo pongamos mañana. Producción en la sección, en la sección de las mascotas, porque es una de las claro canciones más sí. lindas que se ha hecho. Producida por Alan Parsons. Tenla presente. Tenla presente. Hombre. Claro que sí. Me da la cabeza cada vez que Jaime cuente la historia del amigo chino chef que le regaló los cuchillos de Jack el Destripador y bla, bla, bla. Y hasta por las tapas le dio. Rasputín. Y no más, no tengo más. Entonces, ¿tienes un ganador hoy? Estoy o... mirando. Bueno, mira tranquila, la verdad bueno. Que no hay ningún problema. No, es que con este tipo se volvió imposible la vida, ¿no? Está loco, la... se inventa las notas. O sea, no, él tenía el nombre de un niño, o sea, y además le puso el nombre. Que lo más grave es que él tiene como una lista de nombres y empieza sí. A construir la nota y todo el va mundo. Tachando. Él tiene varias listas, entonces tiene nombres. ¿Sabes cuál es el problema? Que pronombres. Que ustedes le dan bomba verbos. Y el señor, entre más bomba le den, nombres de padres, más atordillado de está. Mira, tiene no lo pronombres, los nombres. Entonces tiene después una lista de verbos. Después tiene una lista de escenarios. Y eso le escribe. Y después tiene una lista de vainas. Posibles tragedias. Y la mitad, y el 90% son inventadas. Y él empieza a unir unas con otras. Y hasta chica crea la historia. Hace unos sancochos. Tenemos que... No. Que ya ponernos un poquito serios porque el tema está delicado. Es que el tipo tomó esta vaina como si fuera el patio de ropas de la casa de él y es muy delicado. A mí me apena con los pelos. Tipo fresco. Y está que se ríe porque sabe que es verdad. No tienes que. Solicito no oír de él hasta el arepaso. Que me parece que hay que darlo descansar porque el tipo ya le coge una confianza a las compañeritas del grupo terrible. Y todas, ay Nico, tú eres lo máximo y tú eres lo máximo y entre cada vez que dicen lo máximo cada una tiene una patica más afuera y no se dan cuenta. Más bien ellas se la cogieron a él, creería yo. Yo estoy seguro porque es lo único que faltaba en este grupo. No, pero desde que tú me dijiste yo sí como que he reflexionado. ¿Sacaste de tu llavero? Sí, yo saqué mi llavero. Desde que tú me dijiste que no podía sacar una patica pero afuera, al menos sáquenlo al menos. En el programa, ténganlo un poquito presente que todo esto lo único que hace es que el hombre recupere puntos con todas las directivas, porque se vuelven dependientes de él y eso es un error enorme. Y le dan demasiado poder. Y demasiada bomba, escoba, qué Nico tan lindo, qué tan churro. Yo nunca he visto, la belleza de Nico la debe respetar. La mujer que lo ve, pero no un poco de forasteras ahí, que no lo han tenido pero... en sus brazos. Oye, ¿quién en quiere ese tenerlo caso, en los brazos? Yo. Ah, sí, tú sí. Por eso. Eso está muy entonces, fluido. Eso está muy no, es fluido, fluido, pero yo. No, pero la pues verdad, tú. Pues, claro, lo quiero cuidar, porque es un hombre maltrecho, maltratado, pero él en su... No sé, en su estilo las está liquidando lentamente. Está llevando los... Él va a entregar a Recursos Humanos las bolsas con huesos de ustedes dos en cualquier momento. O sea, no hay de qué preocuparse. Eso va a pasar. Qué horrible. Orlando entrega las bolsas de otra manera, después de consumar la carne. Pero Nicolás entrega las bolsas es de los despidos correspondientes. No, ustedes dos, no. Entre Nicolás y Orlando estamos hechas. No, no es mal. Que Orlando tampoco es la persona a la cual abrazarse como garantía de seguridad y tranquilidad. Ustedes deben andar por el mundo vagamundo. O sea, vagamundas por el mundo. Vagamundas es distinto a vagabundas. Vagamundas. ¿Y qué es vagamundas? Es que van por el mundo como los Rolling Stones. Vagabundas es un término utilizado para aquellas chicas que desconocen los límites en sus comportamientos con respecto a los muchachos. Muchas gracias. Emilio, vamos con... ¿Ya tienes el ganador, María Juliana? Sí, ya tengo un ganador. A la pregunta. ¿Cómo vas a tener un ganador si no sabes la pregunta? Pues es que de verdad. Te anda. Si estoy que vuelvo. Que, no. Te han dañado la. Pero calma. Te han dañado la cabeza. No, pues es que no pero entiendo. Déjame hablar. Te han dañado la cabeza con algún tema en especial. ¿Quién y sobre qué fue? Ganó hoy Frank Gira. Nací en la costa, pero de papá paisa, por eso me decían que bailaba como cachaco y me acomplejé en las fiestas hasta que vi bailar al Culebro Casanova y ahí no paré más de bailar en las fiestas. Yo creo que es impresentable que tú vuelvas a nombrar un ganador de esta beca. No, pero y además, tú que molestas a Nicolás todo el día. Gira colombiano. Gira. Obvio que es Gira. Frank Gira. No, eso está bueno. A mí me parece que... Es que me la pusiste, no, esto está bueno. Se hizo un ensayo, pero fue imposible sostenerlo. No, muy bueno, muy bueno. Descongelen a Nicolás Samper inmediatamente, por favor. Como dice Gustavo Petro, que traigan la espada de Bolívar ya. En los originales, el pero con esa espada que tenemos aquí, ¿quién se va a defender? Porque después de hibernar por una larga y merecida temporada, es bueno salir a disfrutar del calor eso, de la vida. Eso, salga, Nico, a disfrutar del calorcito. Ay, ¿les hice falta? Estírese. Uy, hermano, pues falta, una falta terrible. Y hermano, usted vio lo que se pasó en el tema de la selección del Twitter, hermano. ¿Qué no? ¿Qué eligieron? No, ¿qué elegí? Estaba congelado. ¿Qué eligieron? A un señor que bailaba como el Culebro Casanova. No, chimbo. Y después critican lo que uno elige. ¿Qué iba a decir? ¿Qué? No, chimbo. Chimbo. Vamos a presentar una versión para prueba al aire que requiere algunos cambios de revivamos nuestra historia. No la vamos a hacer, pero solamente quiero que la oigan. Agradezco no comentarios, pero quiero ver cómo se oye al aire. A ver. A ver, Orlando. 3, 2, 1. Muy buena. Es que no entendí la última yo parte. Yo tampoco entendí la parte, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Orlando? Explique. No te oímos. ¡Aire! Sencillamente es que como hay tanto políglota en esta mesa, pues terminamos con una frase, historias, el pasado es el pasado. Y el calvo remata, sí, sí, uy, uy. Le pasé. Ah. No, es que es pronunciado, pasé, digamos, es de Toulouse. Lipasí, Orlando, entonces. O la cambia o no va al aire, muchas gracias. No puede ser francés, París, sino siempre. No han llegado a Toulouse. Claro. Entonces ahí sí es muy fregado que entiendan. El wiwi sí lo entendí. Wiwi. No, pero el pasí, eso parece un pasillo. Bueno, sí. Hay que cambiar esa parte, pero el resto está curiosa. Pero Nicolás, el acento me recuerda a un boyacense, eso me gusta. Claro, porque son locutores, así que eran todos... claro, ustedes se acuerdan de la vaca que ríe. ¿Cómo se llama el enano de la vaca que ríe? Ídolo, él habla sí, así. Él habla así. Nos lo encontramos hace poco, más buena gente. Él habla así y me encantó porque me acordó de él. Ah. ¿Cómo se llama el chiquito ese de la vaca que ríe? Que es el que ordeñaba la vaca. Con Juan Manuel Correal, hombre. Y con Janet Waldman, claro, pero es por que... Eso. Bueno, sí. Búscatelo para el futuro porque me pareció igualito como habla El otro habla natural, es que este lo exagera, pero me gusta el idioma. Muchas gracias. Haré paso número 3, el último de hoy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, son 20 segundos exactos. La persona que conteste una centésima después tendrá dos puntos en contra. Lo voy a regalar. Lo voy a regalar. ¿Cómo se llama nuestra nueva superhembra a partir de hoy, Nicolás? ¿Cuál, perdón? Laísa Trus, no se lo olvide. Ah, sí, sí, sí. Sí. Orlando, le pido el favor de que revise las manos de Mónica y María Juliana. ¡Qué poca porque fe! Muy. No. ¿Por qué no le dices que revise a Nicolás? Exacto, el mismo Orlando. Pues Orlando. Revísate, ¿por qué Orlando. No se, sí, revísate. ¿Por qué no se para y patrulla y escribe patrullando? Orly, revísate de una vez. Comienzo, aquí voy caminando. Por lado y lado, ¿ok? No, pero camina bien, hombre. Me cargan los zapatos. Sí. Bueno, pero no vamos a dañar los que se mandó poner. Bueno, no, pilas, pilas. La pregunta es única. No hagamos ruido, por favor. 20 segundos. Abierto el chat donde ustedes me van a escribir. Con la nueva niña, ¿cuántos primer ministros de Inglaterra han sido mujeres? 20, ya, música. Como dice, como exigieron en el arepaso pasado, nos toca peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Mónica Martínez y menos uno para Nicolás Samper. En los originales. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero. La correccional. La señorita Margaret, la señorita Teresa y la señorita Liza son las únicas tres primeras ministras: Thatcher, May y Truss. Y olé. May, no sabía de May. Un punto para Orlando y un punto para María Juliana Correa. ¡Eso! ¿Cuántos pusiste? Cuatro. Yo tres. Sí, yo dos. Yo pronto dije: pronto hay alguna que se me está yendo. Pero bueno. No sabía de May. Muy de vez en cuando. Hay que quitarse. Está yendo otra cosa, mijo, concentrado. ¿Cómo queda el arepaso, por favor, María Juliana? Orlando tiene menos 4 puntos, Nicolás y Mónica están en menos 1 y yo estoy en ceros. Bien, wow, se mueve el tablero. Yo les dije que las distancias con este nuevo tratamiento van a ser muy complicadas, hermanito, hermanita. Lo que dijimos, la historia continúa. ¿Por qué no te callas? La verdad duele, el calvo. Oiga eso, Nico, el duele. Tipo con menos la cuatro historia, y molestando. La historia, pero tranquilo, que es que también han restado de adelante hacia atrás. Tranquilo, que ahí vamos, tranquilo, pequeño. Nico, ¿algún comentario de Orlandito? No. Tiene que salir de personaje. Tranquilo, pequeño Solín. Tranquilo. Está en personaje como Jorge Enrique, ¿no? Sí, está en personaje. No sale del personaje. ¿Qué personaje, Orlando? Sea normal, sea un hombre de habla normal, de la como calle, todos los días. Normal. Ahora resulta que es un señor todo engolado, sí, no, todo adornado, lleno de filigrana y canutillo, ¿no? Filigrana y canutillo. Tranquilo, mis pequeños. No, lleno de granola y de, sí, y de kale, de esa verdura kale. Pan del cúnico, tranquilos, ahí vamos llegando, Oiga eso. Ahí vamos llegando. Pero, qué payaso de payasos. Bueno, María Juli, vas de primeras, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es que yo ya, ante las condiciones que pusieron de que no puede haber un solo defecto, toca peluquear de una, hermano. Claro. Pero sin más uno y esas pelotudes de menos uno, ¿no? Vamos bien así, ¿no? Vamos uno. Sí, parece bien, que bien. Es un poquito más apretado. Emocionante, emocionante. Pero no, el calvo y quedó más calvo, con las peluqueadas quedó calvo, pelado, pero... Está en personaje. No sale de personaje. Que nadie le pide. Hable normal, hermano. Habla como habla. Está peluqueado ese calvo. Y ya acabo de arreglarlo. Derribamos nuestra historia, eso del francés, ese mal hecho. Quítelo de hermano. Es que ahora todas las presentaciones tienen la palabra hermano o hermanito. Quita, no, hermano. No, eso no tiene. Quite esa vaina. Sí tiene hermano. Póngala. No lo dice. Póngalo. Pero ¿por qué no oímos? Es que no necesito ver grabaciones. Producciones La FM 94.9 presentan Revivamos Nuestra Historia. Una realización de los originales presenta Jaime Sánchez Cristo. Uy, no. Qué vaina tan pesada, hermano. ¿Historias? No. Hermano, quiten ver, esa vaina, quiten eso. Por ahí. Que no puede ser que todos... Ya, gracias. Es que no puede ser que todo tiene la palabra hermano y hermanito. Una vez está bien, pero es que ya lleva cuatro seguidas con hermanito, ¿no? No más. Terminamos con música, gracias. Listo. El director es el director, ¿sí? Los, la tenía clara. Los veo en el sabor, bueno, los oigo en el sabor de la noche con... Y mientras tanto vamos con Shaggy, su versión de un clásico de Sinatra, You Make Me Feel So Young.